MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Y estamos aquí en este programa especial hoy, ya que estoy fuera del estudio y este programa está previamente grabado. Es un programa que he querido hacer por tiempo y vamos a estar poniendo música que no acostumbramos a poner mucho. Entre y también vamos a estar poniendo grabaciones precarias. Así que vámonos con la primera. La primera música que nos vamos, gente, perdonen, pero es que hoy no estoy en el estudio y este programa va grabado. Ya próximamente pues vamos a tener, como siempre, el programa en vivo, pero saben que cuando hay conciertos y eso, pues me tiro estas maromas de pregrabar el programa. Vámonos con la primera música y le voy contando luego con qué estamos escuchando. Así que vámonos con esto. Eres mi mejor derrota. Sigo el ritmo de tus pies. A tu lado nada importa. Si juntamos nuestras copas y brindamos cada noche fe. Nos sentimos invencibles. Nadie nos puede detener. ¿Qué más podemos pedir? We'll be right back. estamos escuchando Buda Sam del disco Nada es para siempre. El tema número 2, Perdidos en Septiembre. Les dije que íbamos a poner música que no ponemos usualmente y son cosas que tengo aquí que nunca pongo. Además, cosas precarias. Vámonos con esto. Y siempre me trataste mal. Ya ves, no me quisiste igual. Diciéndole a la gente que yo era diferente a los demás. Ahora que lejos estás, seguro ya arrepentirás. Y pronto sé que intentarás buscarme entre la gente o quitarme de tu mente, porque no me vas a olvidar. Y eso que estamos escuchando es la banda Crazy Lazy, banda de México, del disco de 1985 que se llama Que Vive el Rock, No Me Vas a Olvidar. Ese es el tema que escuchamos en este especial que estamos haciendo, pregrabado para todos ustedes, de la nueva Lechonera de Rock, edición especial. Vámonos con música que casi nunca, que no hemos puesto en programa y que casi nunca escuchamos, y que algunas de ellas son precarias. Vámonos ahora con esto. Vivo mis días. eso que estamos escuchando es Argus, la banda aquella de Raúl Greñas, con Javier Hernández en la voz, Hugo Macías en los tambores y en el bajo Andremar Mayet. Banda disco El Vigilante, que es el disco de 1990, uno de los trabajos tremendos que hiciera Raúl Greñas. Salió por Disco Gas, también de México. Oye, que muchas cosas en México estamos poniendo. No ha sido escogido, ha sido de esta manera. Vámonos con esto. Now

dije que iba a poner cosas que nunca pongo, que casi no he puesto. Esto es de la banda de España, Edén, del disco del 2005, Polvo de Diamantes, el tema Neptuno. Buenísimo tema. Así que vámonos ahora con esto. Vamos a escuchar lo que no todas las veces escuchamos, que voy a poner bandas que hasta me han enviado su música, y esta es una de ellas, Drain Down, la banda Drain Down de Alemania. El disco se llama Toxic Society, disco que salió en el 2024, y el tema que acabamos de escuchar es Political Animal, que me lo hicieron llegar aquí a la emisora. Vámonos con esto. Y seguimos en este programa especial, porque esto es un programa especial donde vamos a estar poniendo entre cosas precarias y cosas que no ponemos todos los días, ya que hoy no estamos en el estudio, estamos de concierto. Así que seguimos con esto, que es pues, un programa pregrabado para todos ustedes en esta edición especial. Vámonos con esto. Y entre lo que hemos escuchado, esto es de la banda de España Evo. La banda de España Evo, banda que comenzó hace muchísimos años, banda clásica de Barcelona, España. Y bueno, eso era el tema Estoy Hecho Polvo, de una compilación que tiene los dos discos, Animal de Ciudad y Duración de Lo Eterno, que salió en dos, ese salió dos en un CD. Vámonos ahora con esto. Ni yo tampoco. La banda del Japón, eso, EZO, el tema Cold Blooded del disco Fire. Aquí todo puede suceder. Le dije que iban a haber cosas precarias y cosas que nunca ponemos, así que eso, nunca ponemos eso. Y nunca hemos puesto esa canción. Aquí vamos a poner canciones que nunca hemos puesto hoy en este programa especial que estamos haciendo hoy, pregrabado para todos ustedes. Una edición especial de la nueva Lechonera del Rock, que no se hace como se acostumbra, ¿eh? Vámonos con esto. Este es un artista. Vamos, vamos, sea pasante. estoy escogiendo cosas así. Vengo, digo, de esto nunca lo he puesto, no sé lo que es. Les acoge un poquito y se los pongo. Invasión, banda de España, de Cataluña. Esta banda se formó a finales de los 90 y el tema que estamos escuchando salió en un split con Barbarian. Era Barbarian e Invasión, los dos. Y esto es el tema Parásito. Tremendo. Mira lo que viene ahora, mira lo que viene ahora. Vámonos con esto. We'll be right back. estos son los ganadores de el Metal Battle del Metal Battle de Wacken de México. Estamos escuchando a los Jet Jaguar del disco del EP La Hora Cero, Zero Hour, el tema Silver Fortress, cosas que no hemos escuchado nunca aquí en La Lechonera del Rock. Hoy seguimos con este programa especial. Vámonos con esto. Ishtar banda de España, que grabara en Italia. Este disco salió como un disco italiano, ¿no? Y el tema de Ishtar, Vagabundo, pero claro, en castellano, ¿no? Nunca habíamos puesto Ishtar en este programa y estamos en esa, buscando o músicas precarias que hayamos, o música que no hayamos puesto en el programa nunca. Y de bandas que tenemos aquí que no hemos puesto absolutamente nada, o porque no las hemos descubierto, o porque no nos ha caído, o porque nos enviaron la información, ¿sí? Vámonos ahora con esto. Pero muy precaria grabación de V8 en vivo, se escucha este tema Asqueroso Cansancio, que luego evolucionó a ser Muy Cansado Estoy, ¿sí? Vámonos ahora con más música de la que nunca ponemos, o vamos a poner música precaria, vamos a ver qué sale aquí. Vámonos con esto. La noche cayó tendiendo su manto, nadie los vio, hoy bien lo que sucedió. con otro oscuro Dios, pero esta vez no estaremos solos. No estaremos solos. Sí, sintonizaste. Tarde, estamos en edición especial, la nueva lechonera rock, poniendo cosas que nunca pone, temas que nunca pone y bandas que nunca pone, o si no vamos a poner cosas que sean precarias. Eso que acabamos de escuchar es de la banda española Umbra y el tema La Última Guarida. El álbum se llama Indomable. Aquí hemos puesto Umbra en otras ocasiones, pero este tema nunca se había puesto. Así que vámonos ahora con más música así, como la acabo de escribir. Vámonos con esto. Hace tanto tiempo que no poníamos esta banda y el tema, pero te estoy diciendo más de 10 años que no poníamos esta banda en este programa. Tyrant, la banda de los Estados Unidos de True Metal, el disco Legions of the Dead del 1985, el tema Through the Night, el tema número 8, era en realidad el tema número 4 del lado B de ese disco. Esto es una banda de culto, ¿eh? El disco salió hasta por Metal Blade en el año 85. ¡Wow! Vámonos con... Eso sí que me dejó. Hacía tiempo que no escuchaba eso. Vámonos ahora con esto. caballo tú, estoy maldita, hecho premio con mi sinfrontad. Entrado por alguien de amado, príncipe y ángel de paz. Ten cuidado de cruzar tu camino, porque morirás sin fuerzas. El corcel negro la banda Trueno Azul de La Paz, Bolivia, disco de 1987 que agarraba la banda desde la trayectoria de 1981 hasta 1987, y el tema es El Corcel Negro. Trueno Azul de Bolivia, eso sí que yo no me lo esperaba. Vámonos con esto. No te pertenece, no te pertenece. estás perdido. Te arrepientes, pero ya es tarde. No te queda más que perecer. Bandas que se llaman Thor, pero esta es la Thor de Argentina, que comenzó en 1982 en esta grabación precaria que pusimos del disco de 1985, El Pacto, el tema El Pacto, disco de Umbral Records. A mí me encanta la carátula de ese disco Thor de Argentina. Deben buscarla en Metal Archive, está muy muy chula y muy como que ochentosa en la época, ¿no? Muy muy muy chula. Vámonos con esto. We'll be right back. escuchamos es del disco del 2017, la banda Témpano, disco Poseidón. Poseidón se llama el disco de la banda Témpano, y el tema que acabamos de escuchar es el tema Punto de Quiebra. Se llama Punto de Quiebre, Punto de Quiebre. Es el tercer tema del disco. Esto nunca, esta banda se había puesto aquí en la nueva lechona del rock, y hoy se puso. Vámonos con una que sí hemos puesto, pero es precaria y nos gusta mucho. Vámonos con esto. Veces estoy hablando de la banda Arlequín de México, y que lo hemos puesto en los últimos 6 meses, varias veces, el disco Antología de 2016, que en realidad recoge todo lo que hizo la banda, los demos y demás. Y escuchamos de ese disco Antología el tema... del disco Arlequín, que recoge todo el demo de la banda de 1989, volvió a salir ahora en los 2000, y estoy hablando del tema Furia. El tema Furia es el que acabamos de escuchar. Bueno, seguimos en este programa especial poniendo las cosas que no ponemos nunca. Es más, mira, ni tan siquiera estoy poniendo sonido, música en la parte de atrás. Es un programa muy especial, hecho con las cosas que nunca ponemos aquí o van cosas precarias que hemos puesto que nos gustan mucho. Vamos ahora con esto. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega Radio. Malvinas del 2005, que es una compilación de lo que hizo la banda Apocalipsis en toda su trayectoria. Excelente tema, Campo Minado. Vámonos con esto. escuchando la nueva lechonera del rock en este especial, edición especial de cosas que no ponemos nunca o temas que no hemos puesto, de discos que hace tiempo no ponemos o de cosas precarias. Esto que estás escuchando es el disco Bestial, de la banda Bestial, el homónimo disco del año 1998. Estamos escuchando el tema, el tema se llama, ay Dios mío, se me fue. Ah, Demencia. El tema se llama Demencia, tema número 5 de este disco de Bestial, de 1998. Vámonos con esto. Ahora vamos a hacer la misa negra. Thank you. demonio entrado en tu cuerpo, ya nunca más desobedecerá. Tremendo, tremendo, tremendo. Hemos puesto de este disco, hemos puesto canciones. De este disco hemos puesto canciones. Y más bien, de este disco en la lechonera no se han puesto, se han puesto en la ñapa. Estoy hablando del disco de el EP de Cerbero. Ese es de las bandas aquellas originales del Tano Romano, ¿no? Donde estaba Tano Romano, Willy Caballero y Carlos Cuadrado. Y estamos hablando de el en vivo de 1986, que es el demo 1986. Escuchamos La Misa Negra. ¡Wow! ¡Brutal! Vámonos ahora, ya que estamos, yo creo que ya mismo estamos cerrando esto. Yo mismo, ya esto se está acabando ya. Así que vámonos con este tema para cerrar, que es un tema que es un tema de una banda que hemos puesto, pero está precario. Y estamos hablando de Catedral. Vámonos con Catedral y nos vemos. Nos veremos en otra edición de la nueva Lechonera Rock normal, no como esta que hemos hecho, que es básicamente un especial de cosas que nunca habíamos puesto o cosas precarias. Así que vámonos con Catedral y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Me, promise. depths untold. A conjured mind and charge thee to heavens unknown. Fabled curses plunge to depths untold. Heavy Metal Mansion.com.